Martes 10 de noviembre, Jeremías se fue con Gedalías a Mizpa y vivió con él y con la gente que había quedado en el país. Jeremías 40, versículo 6. Jeremías, un profeta de Dios que había sufrido injusticias por mucho tiempo, estaba ahora en una posición de poder elegir el camino a seguir. Un ofrecimiento para ir a la ciudad de Babilonia a vivir una vida digna y donde no le faltaría nada. El pueblo que quedaba era el remanente de una guerra. Quedaban viudas, heridos, gente sin casi esperanza. No sería el mejor lugar para vivir. Jeremías podría pensar hasta que esto era un designio de Dios, una obra suya para recompensar a Jeremías después de tanto sufrimiento. Pero no era así, no era algo que venía de Dios, y Jeremías sabía discernir esto porque era un hombre de fe y con una relación íntima con su Dios. En este momento, este era el lugar donde Jeremías debía estar, al lado de su pueblo que estaba más necesitado. Este era ese lugar donde realmente se le necesitaba. Muchas veces en nuestras vidas nos pasa lo mismo. De pronto, tras una gran necesidad o una situación difícil, nos vienen personas o situaciones que pareciera nos van a sacar de todo problema o que son la recompensa y el descanso a los malos ratos que pasamos. Pero, ¿será que esto viene realmente de parte de Dios? Debemos aprender a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque su voluntad es perfecta para nosotros. Para poder discernir correctamente como lo hizo Jeremías, debemos tener una comunicación íntima con Dios, leyendo su palabra y orando sin cesar. Una reflexión de Carola Crist y Sebald Dietze para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.